No, no supe escuchar tu voz al explicarme hoy. Quiero más calor de tus fuegos andantes. Yo pude analizar cada motivo en vano. Vos, tu mirada vaga, triste, mi condena, y los dos, fuerzas mayores surgen al mirarnos. Fuimos escapando dentro de la habitación. Cada amanecer con tu voz en mi mente. Yo muero en el intento antes de tenerte. No fue mi libertad, ya ves, no puedo más. No puedo imaginarte, nena. No fue mi libertad, ya ves, no puedo más. No puedo imaginarte, nena. No puedo escaparme, no puedo sentirte. No quiero ganarte, no voy a impedirte. No me dejes caer de nuevo. No puedo escaparme, no puedo sentirte. No quiero ganarte, no voy a impedirte. No me dejes caer de nuevo. Sentirte, no quiero ganarte, no voy a impedirte.